Entonces, es esto, Sandra, lo que te quería compartir. Yo te voy a mandar la grabación de esto para que la veas después con calma. Entonces, ¿qué sería lo importante ahorita? Tener clara una fecha en la Eso te iba a cual, decir. en la cual, en la cual. Pongamos, o sea, yo sí pienso que como que ya comprometernos con fechas para mí es importante porque lo hace trabajar a uno sobre la marcha, ¿sí? Y organizar tiempos. Entonces, mira, empezando de arriba abajo, como dijiste. Entonces, yo ya aprendiendo a manejar, porque la verdad no había visto lo de WordPress, pero pues no lo había manejado en blog y me parece bien. Entonces, por ahora yo pienso que el mañana en la noche, mañana sábado en la noche, yo te estaría enviando, espero por lo menos unas dos notas para esta semana y la otra igual ir adelantando eso, porque ya he pensado en las notas que se pueden hacer. O sea, eso sería mañana en la noche. Las frases igual, también, si así sé algunas para empezar, te las enviaría mañana y las otras te las estaría enviando el lunes. Lo que son frases en cuanto a fechas. Tengo que tomar, o sea, la verdad ya pienso que este fin de semana tendría que ponerme a estructurar. Tú dices que tu propuesta sería más o menos que fuera de 20 horas el curso. Entonces, pues ahí miramos o tengo que cuadrar para ver qué contenidos específicos se manejan. Yo te pasaría la propuesta, la miramos, me gustaría que la viéramos así también, ¿sí? Se supone que yo puedo hacer una presentación así, compartirte mi pantalla, o sea, Ah, la sí, propuesta. te la voy a compartir. Espérate, vamos a convertirte en presentador. Ah, bueno, pero aquí tienes que descargar algo, creo. Un software. Ahí te está diciendo. Ahí te salió en Para el. convertirte en presentador, descargue una pequeña extensión para seleccionar la aplicación o la pantalla que quiere compartir. Eso. Go to Meet, Meeting, le guiará a través de este proceso corto y puntual. Si no quieres cargar esta extensión, también puedes cargar la versión de escritorio de ta, ta, ta y cambiarse a ella. ¿Le doy descargar? Sí, descárgala. Listo, entonces yo te cuento. Haría una presentación. Espérate que ahí me apareció algo. Añadir a Chrome, captura contenido pantalla. Entonces, lo que yo haría sería hacer como la presentación de lo que te propongo para el curso, pues igual lo tratamos, o sea, lo que los aportes, todo, pues lo cuadramos como para ponerle, o sea, para empezar a trabajar en Estructura. eso y tratar ya pronto. Y lo otro que tendría que hacer, pues sería mirar también lo de la suscripción para mirar fechas de cuándo empezaríamos a hablar, si le dejamos como esa presentación, si cambiamos lo de la diosa me suena, déjame que sí, como de que me gustaría también como tratar de que fuera despertando algo. O sea, no sé, tengo todo eso. Y pues nada, lo de la consultoría, pues sí, también igual te enviaría las condiciones, tengo que mirar eso. Y pues la verdad, el precio sí te pediría que me lo sugirieras tú porque no. Pues lo que yo te dije, yo cobro 80 casi si tengo que salir y eso, pero pues Una sí, hora, ¿no? aceptaría. Sí, Tú una trabajas una hora. hora. Una hora por reloj, porque es que una hora en todas partes, una hora es de 45 minutos. No, yo trato de que la hora sea la hora. ¿Qué más te cuento así? No, pues o sea, no sé qué más queda así como en punta. ¿Sí Pues sí, no te sé qué suena lo fecha. del podcast? ¿Sí te suena? Lo de. Sí, o sea, me parece muy chévere y también me gustaría, o sea, sí, déjame entonces que ya diciéndome tú esto, ¿qué te parece si nos reunimos, no sé, cuándo quieras, si de pronto, pues sería el domingo, el lunes, en la mañana, El o sea, domingo yo en ya la te envío mañana me queda bien. contenido. Y si puedes, entonces el domingo, pues yo te avisaría como para mirar lo del podcast me gusta. Me parecería muy chévere y no sé si tú quieres que pongamos ya una fecha para el lanzamiento y irnos preparando o Sí, qué. sí, sí, sí. Yo, o sea, Entonces. para mí sería clave. Hoy estamos a 10 de abril, de pronto no sé, la siguiente semana, después del 18, vendría siendo cualquier día de esa semana. Podría ser el martes en la noche, 21 de abril, o Listo. tú tienes gente en España. Bueno, digamos que no importa si no pueden participar o no en tiempo real, porque queda la grabación. Esa grabación va a ser súper clave porque pues va a ser el escenario O sea para. que Me gustaría era antes de que hiciéramos como el lanzamiento poder asociar la página a lo que te digo, ¿sí? Porque ya tengo Claro. varios blogs en España que me están, pues es con la cuestión del libro, pero igual ahí dice sitio web del autor y pues sería lo ideal enlazarlo a este. Claro. Igual en la página ¿de qué? En la página de Amazon. Entonces no sé si pudiéramos, o sea, ya realmente pulir faltan nada, porque No, yo nada, o sea, no, como y las para... opciones, lo que de pronto veo que es importante, como poderle poner la parte de suscripción para que la persona la visite y si se Sí, quiere suscribir, y de una pues vez poner la noticia de que el 21 de abril, o bueno, la fecha que escojamos, va a haber una conferencia de lanzamiento del espacio. O sea, esto ya lo listo. puedo, o sea, mi meta es que el lunes ya tengamos la página lista para mostrarla, con todo, o sea, Listo. con boletín, los canales, la invitación Toda a la la información. conferencia, sí, ya estará. Entonces... Entonces, mira, ¿sabes qué? No, o sea, no sé, me parecería, se pudiera que fuera el 22 en vez del Miércoles 21. 22. Sí, está bien. Entonces, para poderla dejar el miércoles 22 de abril, ¿a qué hora sería? Hagámoslo 7:30, 8 de la noche, hagámoslo, 8 de la noche. Pensando un poquito en la gente de Colombia, pero diga, pero tu gente, sí, No, yo hagámoslo. tengo, o sea, yo, pues, los que podría contactar, lo que pasa es que como lo que yo te decía, mi Face es privado, ¿sí? Entonces ahí sí es solo familia y amigos. No trabajo nunca con esas líneas porque no, pues, o sea, son dos mundos aparte para mí. Lo que tengo en Twitter y lo que tengo en Instagram, que son más o menos lo que yo te decía, unos son como 300 y pico, bueno, ponle que sean fijos como 150 porque hay muchos que son compañías y eso. Y los de Instagram, que son muchas latinas, porque pues a raíz de la novela, tengo personas en Guatemala, todo que sería la idea en esta semana ponerme a trabajar con esas invitaciones para que ellas lleguen y se puedan, o sea, aprovechando que cuando publique un capítulo, ponga abajo la información, porque como mira, yo publico el capítulo y en el día ya se lee 300 veces. Entonces son 300 oportunidades de personas que hablan nuestro idioma que podemos atraer, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera hacer. Okay, entonces, sí, Entonces, para dime. hagámoslo la hora, pues dejémoslo el 22 y la hora, porque también puede ser en la mañana, ¿no? No. Bueno, déjame, yo le No, pienso, pues, pienso a sí. ver. Bueno, hagamos eso, que sea ese día, o sea, que sea el 22. Necesitaría, sí. Promocionar el blog, entonces yo creo el capítulo lo estoy terminando, yo creo que el capítulo lo subo esta tarde, esta noche, donde ya no creo que alcance para este capítulo, ¿cierto? ¿Y el lunes te queda muy tarde Creo que subirlo? sería mejor para el capítulo que publique el martes o miércoles de la otra semana, Ah, okay, sí. ¿Tú donde ya publicas esté cada tres todo. días? O sea, la idea es que publico dos capítulos a la semana, pero ya voy en el capítulo 17, o sea, ya me quedan cuatro capítulos para terminar la novela y la tengo que quitar del portal. Entonces, lo que yo, para pasar la edición, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es aprovechar, este capítulo es el 17, nos quedaría 18, 19, 20, epílogo. Bueno, di que nos quedan cuatro capítulos, 2 semanas. Entonces, lo que quiero es aprovechar para los siguientes, ya este no, porque este lo publico hoy. De pronto puedo contar el sitio, pero sin decir qué sitio ni nada, como para crear la expectativa para en el capítulo siguiente poder ya tener y decirles, mira, suscríbanse, los esperamos, sorpresa, no sé qué, ta, ta, ta, ta. Eso, ¿Sí? Eso es sí. lo que tengo pensado con esa línea de WhatsApp que maneja. O sea, es muy buena y la gente le mete mucho corazón al asunto. Okay, listo. Entonces haríamos eso. Y pues ya como para terminar sería, ¿qué compromisos adquiriría yo para eso? Me voy a mañana te enviaría más tardar las notas, o sea, haciéndolo por borrador, pues yo te aviso en el momento en que las tenga para que tú las puedas revisar. Las frases serían algunas, si no alcanza a hacer por lo menos unas 10, entonces Sí, igual. compa. Sí, Y empezamos. trabajaría para que nos viéramos por este medio, porque pues ahí sí tendría que hacer como la presentación, ya me tomaría un poquito de tiempo. Para dejarlo para el lunes o martes, hablar de lo del paquete que vamos El a programa. vender, o sea, el programa de empoderamiento. Eso, llamémoslo programa de empoderamiento. Y no sé cuándo, pues ya mirando para que fuera de pronto mirar y saber y hablarlo para después escucharlo nosotros, a ver cómo queda si nos arriesgamos con uno de sexualidad para grabarlo y poderlo ver nosotros y no Sí, sé, ¿sí? súper. Que pudiéramos hacer eso la otra semana también, no sé qué te parece, qué Sí, sí, piensas, sí. qué. Sí, pues el domingo. A ver, o sea. El domingo sería algo corto, pues porque es el Sí. tiempo, como también yo entiendo, es el tiempo de familia, pues la idea tampoco es que vamos a tomar todo el tiempo, porque la idea de, yo siempre he pensado, ser independiente y hacer eso es tratar de manejar nuestro tiempo, ¿sí? Sí. No, el Entonces, domingo pues. yo aspiro a tener el domingo ya lista la página para darla de alta el lunes. Entonces revisamos el domingo eso y el domingo concretamos las fechas para hacer un ¿El ejercicio domingo a de qué cortes. horas? ¿En la nochecita también por ahí a las 6, 7? Sí, pero más tarde, por ahí 8. Listo, entonces el domingo a las 8. Ok. O sea que se supone que el domingo a las 8 yo ya debo haberte enviado las cosas y todo. Estaríamos pendientes, era para hablar de cuándo nos reuniríamos para hacer el post de sexualidad y bueno, pues no sé si alcanza a tener la presentación, lo miraría y si no, pues la otra semana miraríamos eso. Okay. Entonces por ahora como que queda es cualquier cosa, de pronto cualquier inquietud que tenga, pues yo te Por escribo correo. para el manejo de WordPress. Y la y lo otro también sabes que las condiciones del servicio de la consultoría personalizada Ah, también. sí, ya, eso las apunté acá para enviártelas junto con las notas y las frases, porque eso es Exacto, importante. listo. Ok, Sandra, chévere. Listo. Entonces, Entonces, pues. quedamos el domingo. Listo, queriendo Dios que todo siga marchando súper. Sí, así va a ser. Bueno, entonces Bueno, feliz feliz día, día. Jaime. Gracias, chao. Bienvenido, hasta luego.